Semana Santa en Sevilla, madrugá en San Lorenzo. Ay, ya estoy viendo al gran pobre saliendo de su capilla. Ay, del silencio profundo que guarda aquella plan, así que cuando asoma el maero, únicamente se oye pisa del costado, alero, que es un barco muy florido, lleno de rosa y claveles, con lamento dolorío, sale un gitano cantando saeta por martinete del mismo color del Cristo. Yo sí me probé y no tengo bienes ninguno. Soy pobre y no tengo bienes. Y yo di corazón. Tanto poder tiene, solo salud para o para verte el año, o que viene solo o salud que viene.